La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgastar. El marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 del dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en La Matera por FM La Negra, la comunitaria de aquí del Bolsón. Un saludo también FM La Matera, que tiene ya 28 años cumplidos en el aire. Así que un agradecimiento especial para ustedes, audiencia, que hacen posible que el programa La Matera aún continúe sonando en distintas emisoras radiales, tanto las FM comunitarias y en la AM, que tuve tantos años en ahí en Radio Nacional Esquel. Un agradecimiento especial a ustedes entonces por mantener la llama prendida del programa La Matera. En la operación técnica y puesta en el aire en esta tarde, Javier Ixicagua. ¿Cómo le va, Javier Ixicagua? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho poniéndole el pecho a la vida y vamos para adelante nomás. Es así, así de simple parece ser, pero no, hay que tener voluntad, ¿eh? Hay que querer a la vida, hay que querer a los demás para afrontar estas cuestiones que nos suceden a diario, como el comprar la comida que todo el día aumenta un pesito más. Oh, ¿eh? Qué bárbaro, che. Y vamos a tener que ir cambiando el rumbo de a poquito, ¿no? Tratando de que la siembra sea con mayúsculas, ¿no? Y que la cosecha, sea gigante para dejarle algo distinto a nuestros nietos, ¿sí? Una vida un poquito más sana. Así que bueno, hoy audiencia les traje a este grande que es don José Larralde, porque nos dice cosas que están un poquito olvidadas en la voz de este gran creador, este gran intérprete, este gran luchador, que a su manera, en aquellos tiempos que él grababa todas estas canciones, empujando de un hombro al otro, iba empujando así, abriéndose paso con la poesía hecha canción para entrar en el oído de cada ser humano, habitante de aquí, de la República Argentina. Y vaya si pudo, ¿no?, don José Larralde. Vaya que sembró sus pensares, lo sembró con creces en cada oyente, por los programas de radio en aquella época que difundían a José Larralde, hoy no tanto, y la gente que compraba sus discos, que todavía los tiene guardaditos, bien guardaditos, digo, bien limpios del polvillo que hay en cada hogar. Así que bueno, lo traje nuevamente a la Ralde aquí, a la Matera, y quiero que disfrute, que entienda lo que nos dice don José Larralde en este trabajo, Hablando en Criollo. No esperes que la razón te nazca de la barriga, pues suele ser enemiga que no da tregua ni aliento. Mas si está llena de viento, puede joderte la vida. Como vaca tramojada, pechando alambrado ajeno, el hombre tiene por freno más de una vez la vergüenza. Y no hay torsal y no hay trienza que a sujete más sereno. Hombre que llora en silencio aumentará su quebranto. Uno jamás sabe cuánto, ni si habrá de hallar consuelo. No alcanza a mirar al cielo pa' que te ayude algún santo. Hagas cuenta de la plata que habrás de ganar mañana. Echa pa'l buche la gana de cambiar tu pobre vida. Si a la primera embestida querés zafar de la picana. Nunca vi guay parejero, aunque la cinche parejo. Se puede tener reflejo, pero ande viene la punta, se te ciñe la coyunta como pa' escupir al cejo. Uno tiene el corazón, dicen que pa' que uno sienta. Dicen que pa' que uno sienta. No sé si vale la cuenta de los sentires que aguanta. Un corazón que no canta es corazón que revienta. La fuerza que se aparenta a veces no es verdadera. No todo sale pa' afuera cuando tiene que salir. Por eso suele morir el corazón de la espera. El hombre busca desquite de todo lo que perdió. Mas el tiempo que encontró y que gastó y gastará, tan solo lo sentirá en el tiempo que vivió. Porque hasta el tiempo que venga no servirá sin conciencia, sacada de la experiencia de los otros y de mí. La historia lo dice así, por más que haya interferencia. Nadie detiene mi suerte, por más alambrado que exista. La alma tengo y Dios me asista y nunca me deje a pata. Si me ha dado la mejor plata al vivir bajo su vista. Desde que Dios me dijo ande, todo camino está hecho. La luz es huella y derecho, y aunque me encuentre en la sombra, cuando la vida me nombra, ando la huella del pecho. Tenga la verdad en la mano quien de respirar dependa, no ha de encontrar mejor prenda pa' cualquier necesidad que una machaza verdad sin freno, bozal ni rienda. Machacao en la vigor ni hasta el fierro entra en razón. También se entrega al corrión la panza más puntiaguda. Pero siempre habrá una duda en medio del corazón. La interpretación que el hombre le da al destino, tal vez sea un desatino querer saber pa' qué soy. Un ayer que trajo un hoy por un mañana argentino. ¿Pa' qué sirven tantas ganas si no hay con qué galopearlas? Y a veces de talonearlas las penas echan verija y en más de una se acoquijan de tanto volver a usarlas. No hay gaucho que no haya pena ande ponga la osamenta. Andar mal es una cuenta que no tiene terminal. Todo distinto es igual por la forma en que revienta. El cielo tiene tormenta cuando el gaucho anda con pena. No existen las horas buenas ni los arroyos cantores. La retama no da flores si el gaucho tiene cadena. El hombre que canta al hombre con un canto verdadero no es criminal ni matrero, pero a veces por el mote con el lazo en el cogote no encuentra respiradero. Hay quien regala gallinas o te ata un chivo a la pata, y aunque tires la alpargata no habrás de zafar del cepo. Está el que prepara el prepo y el que riega la batata. El hombre aguanta las malas y por las buenas camina. Descalzo entre las espinas o el arenita más suave. Pero nunca el hombre sabe ¿en qué principio termina? está matando Jedi. No hay explicación. Ella fue mi estudiante. Yo la entrené. Ahora pertenece al lado oscuro. Es una acólita. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. A veces ando en el tiempo tan y tan desorientado. Sin que al fin no se levante pa' irte si no te fuiste. ¿Cuántas cosas te callas, corazón, por un respiro? Como matungo de tiros hinchas hasta en la bajada. Y si das una patada vas pa'l último suspiro. De los inviernos del alma si habrá cosas pa' contar. ¿Quién no tiene pa' pensar algún recuerdo ensartao? ¿O algún sueño marchitao que quiere resucitar? Sé que mi canto es tristón en vez de ser preciosura, que me dentro en la espesura del llanto aunque no lo nombre. ¿Qué canto cantará el hombre que no conoce amargura? Hace varias primaveras que he dejado de ser muchacho, y aunque ando de lomo gacho por culpa del reumatismo, por corazón tengo el mismo, aunque le falte algún gacho. Uno entra a guitarrear y se calienta en de veras. Y sale el verso pa' afuera como hebrita de murmullo, que va tejiendo un arrullo de silencio y humadera. Anda suelta la intención en ancas de una milonga, algún tirante rezonga por la chupada del viento, y anda un olor a lamento en una copla tristonga. Nadie habrá de mover un dedo pa' molestar, Mas Naides tiene que estar pa' aburrirse en este rato. Conmigo tengo un contrato y lo voy a respetar. Cada varón vale tanto como el precio a que se prenda. La plata tiene por rienda la ambición y la codicia. Por eso es que a la justicia suele caérsele la venda. Siempre hay algún mandamás sentado en su silla de oro que acomoda los imploros según la leche del día. Bicho de barriga fría que te aplasta aunque seas toro. En una chuspa de buche puede el mundo acomodarse, pero puede reventarse si alguno intenta moverse. Siempre hay quien prefiere hacerse ande otro quiere sentarse. Hay gente pa' todo caso y hay caso pa' toda gente. Es cuestión de ser consciente y ver uno en cuál encaja pa' que al menos la mortaja no te resulte insolvente. Siempre hay tiempo pa' después cuando es del otro la espera. El tiempo es una tranquera con un tremendo candado. Y el después está del lado que uno se siente de agüera. ¿Usted está buscando una residencia permanente? La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. ¿Cómo muere despacito la tradición campesina y duele como una espina que se hunde hasta el infinito? Cada tranco es un cachito que se le da al extranjero. Cada entrega es un agujero que se le hace a la bandera. Y el aire es una tapera con gusto a nada sincero. Las noches tienen olores a ideas sin primavera y se mastican quimeras donde se libaban flores. Las sombras son los albores que el gaucho ve al despertar. Ya no se puede gritar sin que sea un desatino, que ser criollo y argentino es razón pa' no temblar. ¿Cómo muere despacito la tradición campesina? Colgando de una hebra fina va dando el último grito. Duele sentirse chiquito en la propia tierra de uno, empujaos como vacunos a consumir lo importado, viviendo de lo emprestado, desorejao y reyuno. Andando por los caminos que anduvieron mis hermanos, uno se entierra en el guano hasta más allá del tino. Desorientado y cansino anda el corazón del criollo, tratando de armar el rollo pa' echar un pial más no sea. Alguna luz que se vea pa' zafar de tanto embrollo. Si uno piensa en argentino sin otra intención que serlo, creen que es bicho del infierno o tiene olor a zorrino. Siempre se habla del destino para juntar resignación, mas yo pido una razón al que promueve el despojo y tiene pinchado el ojo de mirar a la nación. Se hace la paz y la guerra y lo que venga si es negocio. Y hasta el cielo es un consorcio administrado en la tierra. Cuando Dios arme la guerra, ¿por qué un día habrá de ser? Cuando se haya que poner el honor en la parrilla, ¿cuánto macho de rodillas seguro habremos de haber? Preguntas y más preguntas que me hacen y qué hago yo, que nadie me respondió y que debo contestar, si es que quiero amortiguar lo que le debo al Criador. Debo hallar adentro mío toda la paz que me quede, a ver si mi mente puede, y aún entrando en rebelión, cantar con el corazón, pero cantar lo que debe. Con Coca-Cola. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Ninguno se arrogue un tiento de mi lonja paso apero. A fuerza de ser sincero me he ganado más de un quebranto, pero nada vale tanto como esta tierra que quiero. No hay razón pa' que no se oiga la voz de un canto argentino. No le tenga miedo al trino que nace en la tierra de uno, y no lo vuelva reyuno por más que apriete el destino. La tierra suele ser de otro, pero el canto ha de ser de uno. Suele el pan andar de ayuno y la vergüenza con frío. Ser de otro el aire y el río, pero el canto ha de ser de uno. Si alguna razón te asiste, no hay por qué irse a baraja. Solo una medida encaja y hay que encajarla aunque cueste, porque no existe peor peste que desatarse la faja. Por eso sigo derecho, voy lerdo pero no paro. Yo sé que no tengo amparo si no me amparo yo mismo, y hasta me hice un catecismo con credos que son muy claros. Creo en mi Dios, y en un creo en todo lo que he visto. Si por existir existo, mi credo no me ha mentido. Y pa' no andar resentido cuando se me va lo chisto, se han inventado las naciones pa' desparramar tumulto. Cada una inventó su culto, bandera, iglesia, costumbre. pero el hombre... Pero el hombre tiene rumbre en la mitad del indulto. Sin embargo, hay que creer en la verdad aunque parezca mentira. Si hasta la lonja se estira cuando la sidera aguanta, ¿cómo no creer en la santa verdad si se la respira? A veces miro a mis hijos cómo entran en la vida. Despacito y sin partida se mezclan en el tumulto. Puede ser que de ese bulto salga un alma comedida. Quisiera poder saber si sirve lo que yo siento. Ser libre como es el viento, ser honrado hasta el calvario. Y usar el abecedario hasta perder el aliento. Corazón que anda al galope por la llanura del pecho, ¿qué bola andará al acecho para sosegarte el retozo? Mirá que el cielo es hermoso, pero es muy largo el repecho. Arriba de quien no hay otro y abajo de quien no hay tanto. Arriba de quien no hay otro y abajo de quien no hay tantos. Dándole velas a un santo pa' que les cambie la suerte. De padecer por quererte, patria de los mil quebrantos. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía. ¿Y qué será de aquello cuando llega la noche? ¿Los cubrirá la sombra de una culpa sin culpa? Como la sombra mía, como la culpa mía cuando llega la noche. ¿Y qué será de aquellos cuando llega la aurora? ¿Les bajará el rocío por la tibia desnuda, termómetro de hueso que se desangra en frío como un Cristo sin rezo, con el pecho vacío y una espina que suple la calidez de un beso? ¿Y qué será de aquellos con olor a espinillo, los sudorosos hombres de la pregunta en vilo y los de la sangre gratis regando el sacrificio de la tierra silente en cinta de suplicio? ¿Y los que nunca callan porque el grito es su oficio? ¿Y qué será de aquellos, los que tienen dos manos iguales a las mías y dos ojos idénticos, los que beben el cierzo, los que le hablan al puma, mientras yo con la pluma tan solo escribo un verso. Y los que nunca dicen el color de su hambruna, ¿y qué será de aquellos? Mientras haya quien pasa indiferente a todo, con su licencia en andas, lastimando el oído con una carcajada que retumba más hondo que las mismas entrañas, como si todos juntos ya no fuésemos nada. ¿Y qué será de aquellos cuando llega la noche? Los cubrirá la sombra de una culpa sin culpa, como la sombra mía, como la culpa mía cuando llega la noche. ¿Y qué será de aquellos? Y aquellos. Y aquellos. Palabra y vida para silencio, y no quede clavado de rodillas sobre la misma sala. Aquella estrella con intento nada más, que sea la más audaz razón de este momento, morir por una vida que no alcanza para poder sentir remordimiento, o vivir por aquello que se encuentra en la virtud cenit del pensamiento. Mi médula doblada por la idea me duele menos que mi sentimiento. Mas cantarán los hijos del silencio por la vida de la sangre de sus muertos, solamente si crecen sostenidos con la raíz del mapa por adentro. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Siento sin mucho apuro ni mayor destino. ¿Quién puede predecir si es desatino transformar en distancia el elemento? Uno es echa por la espalda la nostalgia porque lleva en el pecho la esperanza. Tal vez no duela tanto saber poco, todo se aprende, pero nunca alcanza. Lo peor transita el mundo de la idea, poner en quién y cuándo la confianza. Si se da el corazón, ¿qué es lo que queda para poder seguir pagando en adelante? El aliento que cuesta y que se paga, como se paga todo a cada instante. Lo hecho en el pasado y lo que haga será un saldo a pagar extravagante. Soy solo un hombre y por eso basta que ensaye una razón al descubierto para ver naufragar en propio puerto mi barca y mi bandera en la subasta, que animarán los mismos de mi casta por todas las razones de mi acierto. Soy solo un hombre y casi el propietario de ser un solo y contrario a todo. No acepto jerarquías en el modo de conseguir el cielo o el calvario. Cuento las negras cuentas del rosario y van hacia la cruz, codo con codo. Por eso, querer mojar el río con el agua del aliento de un pez es imposible. Pero existe en lo absurdo lo factible, como apagar la vida en una fragua. No cubre al seno la sutil enagua cuando la mente orada lo invisible. Un día me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. Me eché a la huella y esperé su aliento sin mucho apuro ni mayor destino. ¿Quién puede predecir si es desatino transformar en distancia el elemento? Tal vez de despacio que ando, ninguno me ha visto andar. Tal vez de despacio que ando, ninguno me ha visto andar. Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. A veces camino solo, a veces en soledad. A nadie le dije nunca cómo me gusta marchar. A nadie le dije nunca cómo me gusta marchar. Alguna vez andaremos caminar por caminar, con todas las leguas juntas sin importar pan de van. El mundo por ser redondo rueda y rueda sin parar, lo diferencia del hombre que no sabe recular. Yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar. El sol me llevó el aliento y lo llovió sin mirar. De ande soplaba los vientos y pan de diva agarrar. Un poco de adentro mío siempre fue para los demás. Yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar. Tal vez de andar tan despacio ninguno me ha visto andar. El mundo tiene su tiempo y yo el mío y nada más. El mundo tiene su tiempo y yo el mío y nada más. Andándolo despacito no parece que se va. Andándolo despacito no parece que se va. A Naides le dije nunca cómo me gusta marcha. La Matera. Cómo vivía, me preguntaron. ¿Qué tal, don José Larralde, audiencia? Tarde lluviosa aquí en Bolsón. En estos momentos están cayendo algunas gotas y usted seguramente ahí en su casa, en su trabajo, si tiene la suerte, puede estar saboreando unos ricos mates y escuchando a don José Larralde. Esta es una propuesta musical que les traigo para que, bueno, volvamos a escuchar a este viejo tan sabio, tan decidor, tan llegador al corazón de la gente de campo, tan llegador a todos los trabajadores de la República Argentina, que me tomé el compromiso de pasar casi sin interrupción discos como este que recién escuchábamos, hablando en criollo. Don José Larralde entonces pasaba por aquí, por La Matera, por La Negra, por FM Alas, por La Fogón. Y recuerde que estamos comunicados en el 1568-3634-2944. 2945, 1568-3634, 2945, tiene razón, perdón, el operador atento, agradecido. Bueno, audiencia, ahí está la vía de comunicación y disfrutando de la música elegida para ustedes. Este es un vientista de aquellos. Cantor, a mi criterio, muy bueno. Interpreta con gustito a presencia, con imagen de lo que va cantando, lo que va narrando. También se le presenta imágenes de lo que nos está diciendo. Y no pocos cantores logran eso. No pocos músicos logran esas imágenes con su instrumento, en este caso la quena, instrumento de vientos, que nos toca don Tucuta Gordillo, músico este de aquellos, ¿eh? De ahí, de tiene una un local donde vende comidas regionales y también las empanadas. Dicen que las empanadas ahí en Tilcara de Tucuta Gordillo, únicas. Así que bueno, habrá que llegarse algún día a probar algo ahí de esos locros. Imagino yo que hará humitas y bueno, tamales, claro, los tamales. Ya me acota el operador Ishikawa. Y sí, ¿no lo conoce usted? ¿Cómo que no lo va a conocer? Músico de aquellos, Tucuta Gordillo, entonces, aquí, en la materia. Thank you.

Ya no te pude olvidar. Y hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. Hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. De seguir amando, esa es la ley del amor. Aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando. Aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando. Y hubo un cómo y hubo un cuándo que terminaron conmigo. Hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando. Y hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando. Ciego y vivo triste, ya no tengo claridad. Me nubló la humanidad, la sombra de lo que hiciste. Me nubló la humanidad, la sombra de lo que hiciste. Te de seguir amando, esa es la ley del amor. Aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando. Aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando. Como y hubo un cuando que terminaron conmigo. Hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando. Hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando. La Matera. Estamos escuchando aquí en La Matera a Tucuta Gordillo de su trabajo discográfico Sangre Americana, reciencito nomás Escuchábamos un ritmo de samba, glosas, dos, tu gusta gordillo. Espero que esté disfrutando de la música elegida para ustedes, audiencia, aquí en La Negra, aquí en FM Alas, aquí en FM Fogón. Espero que la esté pasando lindo, saboreando, como decía hace un rato, unos ricos mates. ¿Tu gusta, gordillo? El seclanteño. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón

Matera. Los puños en los ojos, sentados bajo la tierra, mientras lame el viento norte, rastrojos y playas secas, y los remolinos andan levantando polvaredas, envueltos en lana y noche, la resurrección esperan. Los huacos guardan sus huesos como un útero de greda, donde el maíz sigue riendo en las chatas calaveras. La raíz del algarrobo, cabellos y uñas tantea para llevarlos al polen, al zumbido de la abeja, amarillando en la aloja y en la ñapa por las siembras. Ollas, pucos, vasos lluros, puruñas, lirios, pulseras, cobre, cuero y obsidiana volverán por la madera, por el jume, el cachiyuyo, las jarillas y la brea, los chañares y las tolas, los cardones y las queñas. El camino de la sangre ya no tiene primavera. Pudriéndose están las lanzas y los bombos de la fiesta, y en el champi se divorcian cobre y estaño en la tierra. El sol y la luna pasan, el viento ulula en las peñas donde cerró Pachamama funerales, cementeras. Quedó en las tumbas el arco y al aire partió la flecha. La Matera. Thank you. La Matera. ¿Qué vamos a hacer del ataúd, Alfredo? Si la madera misma manaba de tus dedos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál será el instrumento si el buril y la masa rehuyen el encuentro? ¿Dónde vamos a hacerte el ataúd, amigo? Si el taller de tu alma se ha llamado a silencio, ¿cuándo vamos a hacerlo? Si el tiempo nos retiene entre las manos secas de un nogal de recuerdos, que el agua de madera del loco guasamayo acune entre las piedras tu cuerpo torturado y que la virgencita del Abra de los pueblos nos ayude, piadosa, a tenerte de nuevo. Que la sangre que brota del divino costado se confunda en la tierra con la savia y el llanto, para hacer la amalgama de barro de este encuentro, en el que te evocamos de cardón y lapacho, de ceibo y algarrobo, de tipa y palo santo, del churqui de los versos que yace aquí a tu lado, y del quebracho negro de tu crucificado. La Matera. Thank you. conozco este hermano, entrar a ser, dejar de parecer. Cuidemos la semilla, que la esperanza empiece a florecer. Rescaten la memoria para ser dignos de nuestra historia. Hermanos, entrar a ser, dejar de parecer. Demos la semilla, que la esperanza empiece a florecer. Rescaten la memoria para ser dignos de nuestra historia. La Matera. Hola, ¿cómo están? Soy Florencia Otero. Así pasaba por la matera nuestro invitado especial, como es don Tucuta Gordillo, que nos cantaba Calles de Tilcara. ¿Qué tal la audiencia? ¿La pasó bien? ¿La está pasando bien con este músico cantorazo de su trabajo discográfico? Sangre de América, Jaguar América. Don Tucuta Gordillo pasaba por la matera. Ese músico conocido que escuchábamos a Jaime Torres, había unos vientos ahí espectaculares, ¿recuerda usted? Bueno, era este señor que escuchamos aquí en la matera. Por ahí usted está escuchando de fondo una motosierra, es un vecino que está trabajando cortando leña para calefaccionarse. Y bueno, y no, ni lo piense, no es mi ley. No, si ya se queda sin nafta. Ya se le acaba la nafta, no, ya se le acaba. Se le acaba. Audiencia, nos despedimos con... No tango tan, claro. Pinta, como no tango tan. ¿Cómo se pianta la vida? Como resongan los años. No tan Tangotán. El tango gusta en Europa, en Japón, hasta en la China, porque es música argentina y es industria nacional. Berretines locos. Nos despedimos con Margot, Ben Terrón, Julio Sosa. Chao, hasta la próxima. Desde lejos se tejó una pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal, porque hay algo que te vende yo, no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de mercar. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al cantombe de algún tango en los brazos de un buey gil, mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armelondí. Es mentira, no fue un guapo haragán ni prepotente, ni un caficio veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde el día que un jailey de cajetilla te afinó. Siempre vas con los otarios a tirarte de bacana, a lujosos reservados del Petit o del Juliet. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana a poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a querosén. Yo me acuerdo, no tenías casi nada para ponerte. Hoy usas actuar de seda con rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. La Matera. Por tu fama, por tu estampa, sos el más momentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango? En las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Entre el marebaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón,